sobreabundan los ídolos o estrellas. Con frecuencia los vemos en los concursos de la canción. Sobre un pedestal también colocan a algunos del deporte, la música, sobre todo en la cinematografía y aún en la religión. Los escasos son los verdaderos héroes. La famosa periodista Barbara Walters entrevistó al general Norman Schwarzkopf en la televisión, y esa entrevista fue algo increíble. Al hablar de la batalla y la pérdida de vidas humanas, el general comenzó a llorar. Y Barbara Walters, con su frío y personal estilo de hacer entrevistas, le preguntó: general, ¿no tiene temor de llorar frente a millones de personas? Y el general le contestó con una frase que caló muy profundo en la mente y el corazón de quienes vimos esa entrevista. Él le dijo: Bárbara, yo tendría miedo de un hombre que no puede llorar. Esa es la clase de héroe que nuestro mundo necesita. Y al hablar de héroes, ¿cuáles son los héroes más importantes y necesarios? Son los padres de familia. Dios nos creó para ser protectores y proveedores de nuestros hogares. Bienvenidos a El Amor que Vale. Soy Irving Ravelo. En el programa de hoy, el pastor Adrián Rogers nos ayudará a entender la palabra de Dios y a descubrir principios que conducirán a una vida saludable en familia. En la voz del pastor Lenín de Llanón, aquí está el doctor Adrián Rogers con la segunda parte de El plan de Dios para el hombre. ¿Qué es lo que la familia, su familia, realmente necesita? ¿Alguna vez se ha sentado para escribir los planes para su familia? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el trabajo de un hombre de fe? Debe ser protector y proveedor. Salmo 128:3 dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Los hombres tienen la tendencia a ser rudos y fuertes. Las mujeres, en cambio, y por lo general, se caracterizan por ser gentiles y tiernas. Los hombres tienen una manera de pensar lógica y unidireccional. Las mujeres se inclinan a lo emocional y a la comunicación verbal. El hombre toma riesgos y está listo para ello. La mujer prefiere la seguridad y el orden. En sus relaciones, el hombre es más insensible, mientras que la mujer es más sensitiva. El hombre mira hacia un largo recorrido. La mujer se concentra en el aquí y el ahora. El hombre es más escéptico y desconfiado debido a su naturaleza protectora. La mujer es más crédula, más ingenua, porque es su naturaleza maternal. Ahora, ¿quién está en lo correcto y quién en lo incorrecto? Ambos están en lo correcto porque esa es la forma en que Dios les hizo. Alguien dijo que las diferencias entre un hombre y una mujer son las mismas que existen entre una mariposa y un búfalo. La mujer es como una mariposa, gentil, hermosa, frágil. Es muy sensible a las cosas. Así como una mariposa es sensible al aroma y a la belleza de las flores. Si usted trata de atrapar una mariposa con sus manos, no podrá hacerlo. Tendrá que utilizar una delicada red. Y si usted pone una pequeña piedrita sobre sus alas, la mariposa no podrá volar. En cambio, ponga una pequeña piedrita sobre el lomo de un búfalo y ni siquiera se dará cuenta de su existencia. Ponga flores en su camino y el búfalo las pisoteará, y la fragancia de las mismas no significará nada para su tosca nariz. ¿Por qué? ¿Porque es un bruto que no aprecia ni la belleza ni la fragancia de las flores? No, sino porque es un animal fuerte. Puede arrastrar un arado y hacer el trabajo de 4 o 5 hombres. Su naturaleza es la fortaleza, no la delicadeza. Dios hizo al búfalo así. Dios creó al hombre para que sea hombre y a la mujer para que sea mujer. ¿Qué es lo difícil de entender en esto? Mi amiga, si usted está casada con un hombre tipo búfalo, dele gracias a Dios por eso. Esa es la forma en que Dios lo creó. Ahora, eso no significa que él tiene que ser rudo, tosco y machista. No estamos hablando de eso. De paso, quiero decir que un hombre puede ser enorme y fortachón y, sin embargo, ser muy tierno. Desde mi punto de vista, el general Norman Schwarzkopf que dirigió las tropas norteamericanas en la guerra en Irak durante la Operación Desierto, es un héroe en el sentido clásico de la palabra. La famosa periodista Barbara Walters le entrevistó en la televisión, y esa entrevista fue algo increíble. Al hablar de la batalla y la pérdida de vidas humanas, el general comenzó a llorar, y Barbara, con su frío y personal estilo de hacer entrevistas, le preguntó: general, ¿no tiene temor de llorar frente a millones de personas? Y el general le contestó con una frase que caló muy profundo en la mente y corazón de quienes vimos esa entrevista. Él le dijo: Bárbara, yo tendría miedo de un hombre que no puede llorar. Esa es la clase de héroes que nuestro mundo necesita. Estamos sobresaturados de estrellas en los deportes, en la música y aún en la religión. Pero hay una carencia total de héroes y heroínas que frente al dolor humano no tengan temor de derramar lágrimas. Jesús, que sacó a latigazos a los mercaderes del templo. Jesús, que pudo estar en el desierto, seguramente acompañado por bestias salvajes. Jesús, que no fue ningún afeminado, cliente de salones de belleza. Jesús fue un hombre manso, humilde, tierno y gentil. Varón de dolores que no se avergonzó de llorar frente a la ceguera espiritual de su propia gente. Jesús, un hombre a quien se llegaban los niños para sentarse en sus rodillas. Jesús no solo es el héroe de la Biblia, sino que debe ser el héroe de nuestras vidas. Dios creó al hombre para que sea protector y proveedor, y de eso habla el Salmo 128. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Pero no es solo el caminar fiel y su trabajo fructífero, sino también, en tercer lugar, su adoración familiar. Mire los versos 4 y 5. Y aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. El hombre que busca la bendición de Dios se vuelve él mismo una bendición de Dios. Y esa bendición va más allá de su propia familia. Llega a toda la nación. Nuestros países no estarán bien hasta que nuestros hogares no lo estén. Los hogares no estarán bien hasta que padres y esposos cumplan con su divina responsabilidad. Son los esposos, los padres, que tienen que guiar a su familia en la adoración a Dios. Dios hizo al hombre para que pueda decir: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En el Salmo 128 se representa a la esposa como una vid y a los hijos como plantas de olivo. ¿Sabe qué es lo que estas dos plantas tienen en común? Bueno, como todas las plantas, necesitan que se las cuide, necesitan que se las cultive. Una vid da mucho fruto, pero necesita algo en que apoyarse. Por eso dice que la mujer es como una vid a los lados de su casa y sus hijos como plantas de olivo. En el Oriente Medio, si usted tiene una planta de olivo, tiene una fuente de productividad, una fuente de riqueza. Los árboles de olivo son fuertes, verdes, productivos, hermosos y estables, pero necesitan ser cultivados. ¿Está usted cultivando las plantas de olivo que tiene? Anote Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La provocación siempre tiene un aspecto negativo, y Pablo dice que no hay que exasperar, ni frustrar, ni acosar, ni herir, ni humillar a los hijos. Si usted no tiene una buena relación con sus hijos, ¿cómo espera que ellos estén listos a obedecer sus reglas? Esto es provocar a iras a nuestros hijos. Lo opuesto de la provocación es la nutrición, o como Pablo lo dice, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Las encuestas sociales revelan que un padre en promedio, escúchelo, utiliza 7 minutos y medio semanalmente con sus hijos adolescentes, solo 7 minutos y medio. ¿Se imagina? Eso solo significa que a ese padre le importa muy poco sus hijos. Los psicólogos dicen que si un padre no invierte tiempo con su hija, crecen las opciones para que ella se vuelva frígida o promiscua. Los hijos son como plantas de olivo. Muchos padres dicen que no tienen tiempo para dedicarse a sus hijos. Escúcheme, los deberes no deben entrar en conflicto. Usted debe cultivar a su esposa y a sus hijos. ¿Sabe cuál es la asignación que Dios le ha dado en relación con su esposa? Hacer de ella una hermosa y radiante cristiana. Usted es el pastor en su hogar. El marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y algunos de ustedes dirán, pastor, nosotros creemos en una sumisión mutua. Oiga, eso es una contradicción de términos. Los cristianos en general deben someterse mutuamente, pero en el hogar hay una cabeza. Cualquier cosa sin cabeza está muerta, y cualquier cosa con dos cabezas es una monstruosidad. Hay una cabeza en el hogar. Ahora, si esto molesta a la esposa, le diré por qué. La mitad se debe a la naturaleza pecaminosa de ella y la otra mitad se debe a la naturaleza pecaminosa de él. La naturaleza pecaminosa de ella quiere rebelarse y la naturaleza pecaminosa de él quiere gobernar. Dios no le hizo dictador en su hogar. Dios le hizo para que amara a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Recuerde que Cristo murió por su iglesia. A la mayoría de las mujeres no les importa someterse al hombre que ama lo suficientemente a su mujer como para morir por ella y que lo demuestra en la forma en que vive por ella y con ella. Y debe haber adoración familiar. Debe haber un líder en el hogar. En muchos de nuestros países desarrollados, el gran problema no es primordialmente las mujeres rebeldes, sino los hombres que fracasan en cumplir con el rol que Dios les ha asignado. Ahora, debo reconocer que hay mujeres rebeldes. Espero que usted no esté casado con una de ellas. Por último, permítame decir algo sobre el verdadero hombre y su futura riqueza. Salmo 128:6. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. ¿Dónde está la verdadera riqueza? Pero antes, ¿qué es riqueza? ¿Tener un carro Mercedes-Benz? ¿O BMW? ¿O un Lamborghini? ¿Es una mansión con más cuartos de los que necesita y más baños que un aeropuerto, con un patio que parece una cancha de tenis y una piscina en la que más se bañan sus perros? En serio, ¿qué es la riqueza? Bueno, se lo voy a decir. Una vez estuve predicando en otra iglesia bastante distante de donde vivo. Mis dos nietas y sus padres viven allá y pude pasar un buen tiempo con ellas. Y me emocioné sabiendo que ellas aman a Dios y me aman a mí. Y por supuesto, yo las amo mucho. Y veas a los hijos de tus hijos. Y tengo otros nietos, los hijos de mis hijos. Unos están cerca, otros están lejos. Pero independientemente de en dónde estén, son los hijos de mis hijos. Y mi amigo, usted está escuchando este mismo momento a un hombre sumamente rico. Un hombre que tiene una riqueza imperecedera y eterna ahora, porque mis hijos y mis nietos aman a Jesús. Bendígate, Jehová, desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Esa es su riqueza futura. Es muy triste el ver cómo parejas de matrimonios jóvenes no quieren tener hijos porque prefieren tener cosas. Alguna vez anterior ya lo dije, pero bien vale la pena repetirlo este momento. Los hijos no hacen pobre a un hombre rico, hacen a un hombre pobre rico. Yo tendré a mis hijos y mis nietos en el cielo. Esa es nuestra riqueza. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Busque el Salmo 78, los versos del 5 al 7. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Cómo debe ser transmitida nuestra fe? De padres a hijos y a nietos. Cuando nació nuestro primer hijo, yo todavía era un estudiante universitario. Planificamos el empezar nuestra familia y así lo hicimos. Y Dios nos dio un varón. Le pusimos por nombre Esteban, el nombre del primer mártir cristiano. Cuando la enfermera trajo a ese, mi primer hijo, y lo puso en mis brazos, miré su rosada carita, miré a mi esposa, la besé y le agradecí por haber cruzado ese valle de sombra de muerte a fin de traer esa nueva vida al mundo. Luego me fui a casa y de rodillas y llorando le dije a Dios, «Oh Dios, si nunca llego a ser importante, si fallo como pastor, si no sé cómo predicar o nunca llego a ser conocido, te suplico que me hagas un buen padre. Hazme un hombre que sea conocido por el amor que te tengo. Hazme la clase de hombre y de papá que mis hijos quieran imitar». Mi amigo, Dios sabe que tengo muchas faltas. Pero permítame decirle algo. Mis hijos saben que no soy una persona falsa. Ellos saben que amo a Dios profundamente. En nuestros países necesitamos a hombres que amen verdaderamente, sinceramente a Dios. Necesitamos genuinos hombres de Dios en la iglesia. Necesitamos esposos y padres sólidos en su fe y totalmente convencidos de la importancia y la valía de la familia, la primera institución humana creada y bendecida por Dios mismo. Necesitamos hombres que sean verdaderos proveedores y protectores de sus familias, siempre contando con la ayuda de Dios. Hombres que dejen a sus hijos y a sus nietos una herencia imperecedera, el ejemplo de un hombre que caminó en los caminos de Dios. Hoy más que nunca necesitamos hogares consagrados a Dios, en donde su nombre sea honrado y glorificado. Hogares en donde cada uno de sus integrantes, en su forma de vivir, de hablar y de actuar, sean la bendición de Dios en la vida de los demás. Ahora, un hogar así no es cuestión de suerte. Hay que saber formarlo, cuidarlo, podarlo, regarlo, en fin, cultivarlo. Y solo Dios puede ayudarle siempre y cuando usted tenga una relación personal con Dios, por medio del Señor Jesucristo. ¿Conoce usted al Señor Jesucristo en esa forma? ¿Es Él su Salvador y Señor? ¿Tiene la seguridad de su salvación eterna? Si no es así, no quisiera hacer esa decisión espiritual ahora mismo. Yo voy a orar una corta oración para que le sirva a usted de guía. Diga, querido Dios, necesito ser la clase de esposo y padre que tú quieres que sea, pero no lo podré ser si continúo viviendo en mis delitos y pecados. Sé que tú me amas y quieres perdonarme. Sé que quieres cubrirme con tu gracia y darme tu misericordia. Señor Jesús, tú entregaste tu vida en la cruz para pagar el precio de la culpa de mis pecados, para perdonarme y darme vida abundante. Este momento te invito a que vengas a tomar residencia en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control total de mi vida y doy gracias por todo esto en el nombre tuyo. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual por Cristo, le invito para que nos escriba contándonos al respecto. Deseamos ser parte de su alegría interna, íntima, espiritual. Su carta, además, nos dará la oportunidad de orar por usted y su decisión de ser un creyente seguidor del Señor Jesucristo.